Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues tras esa estupenda introducción de nuestro director, de Juan Cabezas, arrancamos ya mismo con este análisis a fondo. Eso es, con muchas ganas. Estamos aquí en los estudios de Radio Alhama en internet, listos para repasar la información que nos llega desde alhama.com. Concretamente, nos vamos a meter en la sección de deportes, en la parte de artes marciales, claro. Sí, sí, porque tenemos un trabajo redactado por nuestros compañeros de la redacción, en concreto los del Club Deportivo Alhama Hipón, que es una pasada. Totalmente. Además, fíjate, es curioso, porque hacer buena radio, o sea, lo que intentamos hacer nosotros ahora mismo, requiere escuchar y esperar el turno de palabra, ¿no? Exacto, no pisarnos. Pues el deporte del que vamos a hablar ahora se basa literalmente en esos mismos principios. Tal cual. Y es que el equipo de competición del club alameño de karate, el Alhama Hipón, pues hizo un viaje recientemente a Priego de Córdoba. El pasado domingo 22 de marzo, para ser exactos. Eso es. Y llevaban una delegación súper interesante porque mezclaba talento muy novel con karatecas ya más experimentados. Todos ellos representando a su pueblo y a la comarca, claro, que eso siempre impone. Ya te digo. Pero oye, los resultados fueron fantásticos. O sea, consiguieron unos segundos puestos increíbles por parte de Tony Vega y Juan Raya. Sí, y no nos olvidemos de las terceras posiciones. Claro, claro, las de Marta Jiménez, Laura Negro y Marta Raya. Un exitazo. Y bueno, hay que hacer una mención súper especial al tercer puesto que consiguió el jallenero Miguel Ángel Ruiz. Totalmente. Un orgullo para todos. Pero, a ver, leyendo esto, a mí me surge una reflexión bastante profunda. Cuéntame. Estamos hablando de chavales jóvenes en un campeonato de este calibre, con toda la tensión del momento. ¿Cómo consiguen dominar los nervios ahí metidos en el tatami? Es que, a ver, ahí está la clave del asunto, de verdad. Y conecta directamente con la esencia formativa del karate. Claro, porque existe este mito o esta idea preconcebida de que el karate enseña a pelear, a dar golpes sin más. Exacto. Y nuestros compañeros en el artículo desmontan ese mito, por completo. Sí, porque explican que en realidad lo que te enseñan es a escuchar, a controlar tu propio cuerpo y sobre todo a respetar a los compañeros. Es lo que en este mundillo se conoce como el kumite. El kumite, eso es. Que si nos basamos en el texto fuente, se define básicamente como un combate controlado. O sea, prima la técnica, los reflejos. Y la precisión, ¿no? La disciplina por encima de todo. Nunca la fuerza bruta. Es, digamos, reprogramar la mente para no hacer daño. Es una paradoja fascinante. O sea, pensar que la verdadera fortaleza en un deporte de, bueno, de contacto directo resida precisamente en el autocontrol. Sí, en saber parar el golpe a milímetros del rival. Exacto. Es un respeto absoluto hacia el oponente que al final fortalece mucho más el carácter que el propio músculo. 100% de acuerdo. Y oye, para ponerle cara a todo este esfuerzo y a este talento, en la noticia original de alhama.com hay un montón de fotos. Las imágenes del éxito de este día, que las han llamado. Así es. Así que animamos a todo el mundo a entrar en la web para ver a los medallistas con sus trofeos, que merece mucho la pena. Sin duda. Y bueno, por nuestra parte vamos a ir cerrando ya este repaso, pero seguiremos preparando muchísima más información elaborada por los compañeros de la redacción. Compañeros que, como siempre, publican sus trabajos en alhama.com. Todo ello, por supuesto, realizado bajo la dirección de Juan Cabezas. Que además se encuentra en este momento a los mandos en el control técnico cuidando de que sonemos perfectos. Así es. Pero antes de desconectar por completo, me gustaría dejar en el aire una última idea para reflexionar. Me parece perfecto. A ver qué es. Pues fíjate, si la verdadera victoria en un campeonato de contacto es el dominio absoluto sobre nuestros propios impulsos y no la destrucción del rival, la pregunta es, ¿cuántos conflictos cotidianos ganaríamos por goleada si aplicáramos este mismo freno de emergencia y respeto profundo antes de reaccionar? Ahí queda eso. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.